Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Aire Puro. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente linda y revolucionaria y antichilena que anda por todos los territorios, ¿cierto? Que están organizándose, que están luchando, que están con ganas de transformar esta realidad, que no nos dejamos engañar por la celebración superficial de una supuesta independencia que nunca fue. Toda la gente que recuerda con una memoria férrea los procesos dictatoriales en este territorio dominado por el Estado de Chile, particularmente el del 11 de septiembre. Un saludo afectuoso a toda la gente que está luchando ahí en Quintero, Puchuncaví, Ventanas, y a toda la gente que en el resto de los territorios, solidarizando con ese, ve qué es lo que significa la zona de sacrificio. Aquí estamos con la Melanie en los controles y el René aquí al ladito mío. ¿Cómo estáis? Bien, pues aquí estamos con la Palomita acompañando en este nuevo programa Aire Puro número 554. Como decía el Checho, vamos a tratar dos temas fundamentalmente. Lo que tiene que ver con esta, entre comillas, independencia, con este Estado que finalmente, más que administrar el territorio a beneficio de los pueblos, lo administra desde que se fundó a beneficio de una pequeña casta o clase social, y también hoy en día con este tema de la globalización y el neoliberalismo, la apertura de mercado a otros países y a transnacionales. Y junto con eso también vamos a estar hablando de otro tema, esperemos que llegue nuestro invitado. Vamos a estar hablando sobre el veganismo y el vegetarianismo, a propósito de que durante estas fiestas de 18 de septiembre se consume muchísima carne, hay muchísimos asados, lo que significa obviamente el movimiento de una industria que funciona en base a la muerte, a la sobreexplotación de animales, de vacuno, de pavo, de pollo, de distintas cosas. Entonces vamos a estar hablando sobre alternativas a eso, no solo por temas de salud, sino que también por temas de economía y también por el tema que nos convoca a todos a hacer algo, a tener conciencia de lo que pasa con las zonas de sacrificio como Quintero y otras más, que es el calentamiento global, que afecta, no va a afectar a los ricos del mundo o de este país, sino que siempre afecta a las personas más vulnerables, siempre afecta a los territorios, y de eso vamos a hablar, a ver si incentivamos un poquito que consuma menos carne, porque eso va a ser un alivio, insistimos, no solo para usted, sino que también para los animales que se ven envueltos en esto. Hay dos documentales que les quiero recomendar desde ya. Uno que se llama Food Inc., lo puede buscar en YouTube, y también hay otro que se llama, y este es genial, no es que Food Inc. no sea genial, pero este es genialísimo, que se llama What the Health, Health como salud en inglés, H-E-A-L-T-H, me parece, no sé, mi inglés no es bueno, pero What the Health, usted busca ahí en YouTube y sale muy documentado con académicos, con científicos que estudian lo que genera el consumo de carne en el organismo, de cualquier tipo de carne. Acá no es solo, es que las carnes blancas son saludables y todo, no, el tema de las hormonas, de cómo se alimentan, con los transgénicos que se alimentan los animales, va generando estos residuos tóxicos en las personas que después, como zonas de sacrificio como Quintero, se transforman en cáncer, se transforman en hipertensión, en diabetes, todas estas enfermedades que se conocen como las enfermedades modernas del siglo XXI a causa de la dieta y del estilo de vida que hay. Igual, bueno, saludar a toda la gente aquí desde los controles de este Aire Puro 554. Igual, es importante que en este aire puro lo que queremos intentar hacer y un poco invitarles a hacer es a unir estas dos fechas en las que estamos como al medio. Estamos entre un golpe militar, un golpe de Estado y una celebración súper colonialista, pues, al final, así de matanza, de esta supuesta independencia de un Chile que en verdad que es eso, y se celebra, pues se está celebrando mucho más encima en esta fecha, la gente vuelta loca, recontenta porque son muchos días para poder tomar a destajo, para poder comer a destajo, y al final como que son es una cosa sin ninguna conciencia, pues entonces también ahí hacer el cruce con lo que pasa con el exceso de carne que se come en este tiempo, que no solamente el dejar de comer carne, sino que toda esta lógica capitalista que tiene por detrás, pues entonces, no sé, de repente están en estos tiempos estas fondas veganas, pero al final es una contradicción medio que en sí misma, porque al final estamos, no sé, no vamos a comer carne, pero sí estamos celebrando algo tan cuático como esta supuesta independencia de Chile, pues. Entonces tiene una contradicción bien extraña todo eso, y como no sé, fondas feministas también que hay ahora, como el colonialismo es la esencia del patriarcado, entonces ¿cómo hacemos una fonda feminista? Bueno, entonces vamos a tratar de hacer un poco el capitalismo se reinventa siempre, ¿no? Claro, pues. En realidad, y para que no crea la gente, no le invitamos a ser una persona triste y amargada, al contrario, celebre, pero todos los días celebre el encuentro que tiene con sus vecinos, celebre con su familia, celebre con, no sé, el encuentro con personas desconocidas que ahí las va a conocer también, eso también hay que celebrarlo, y celebremos también los procesos de lucha, los procesos de victoria también que tienen en los distintos territorios. Eso debería ser nuestra historia contemporánea, recordar. Por ejemplo, yo siempre recuerdo agosto del 2011, que ahora estoy leyendo el antimanual del buen rebelde, que lo recogen también como un hito histórico el 2011 en sí mismo. Entonces, nada, no queremos invitarle a la tristeza ni a la amargura, sino que a que celebremos, pero celebremos nuestras cosas, encontremos nuestra identidad, po. De hecho, sube por ahí, escuchando, no me acuerdo, otra radio que hablaba que la dictadura, lo primero que hizo, una de las cosas que hizo fue disolver o extinguir las chinganas, que justamente buscan este otro sentido a la fiesta de encontrarse, de amistarse, de compartir. Bueno, eso, como a la dictadura no le gustaba que se reuniera la gente porque eso ya era subversivo, se cortó y se implementó este tema de la cueca, del copihue y todo, como símbolos patrios. Claro, esa cueca bien ordenada, cueca de mierda, a mí no me gusta esa cueca, discúlpenme. Como patronal, ¿no? Sí, es más linda la cueca. La cueca así, brava. La cueca al lote. La cueca al lote. Si no sabe bailar, no importa, baila igual. Bueno, eso entre muchas cosas más que vamos a tratar de traer noticias a propósito de la extradición de Facundo Jones Guala también, etcétera, etcétera, los procesos que se están viviendo en Quintero Pichuncaví, algunos aspectos que tenemos que traer desde allá también. Y también los vamos a invitar desde ya, y las vamos a invitar desde ya, y les vamos a invitar desde ya a la jornada de articulación y encuentro que estamos organizando en esta celebración de 11 años de Aire Puro, porque septiembre también sale de fechas notables como la creación de Aire Puro, y vamos a celebrarlo encontrándonos, articulándonos, y para eso el 29 de septiembre en el sitio Eriazo, desde las 12 del día con transmisión especial hasta más o menos las 7 de la tarde, nos vamos a encontrar con territorios de la costa, con territorios de la cordillera que tienen una serie de conflictividades socioambientales, y vamos a ir viendo cómo nos podemos apañar, cómo podemos aprender de las distintas luchas, así que todos y todas y todes invitados. La cancioncita que viene ahora la pusiste tú, Checho, se llama Salvador Allende por todo Chile, no sé si la conoces. Ah, qué linda esa, sí, con Benedetti, ¿no? Sí, este es Biglietti con Benedetti, la verdad es que primero la bajé solamente con Biglietti, pero dije, no, pues si tienen que ir las dos. Entonces, las personas que conocen a Biglietti, yo creo que les va a gustar. Esta es una canción que es como un homenaje a los pueblos de Chile que se levantaron en distintas épocas, pero particularmente para los tiempos de la UP, donde yo considero de que es distinto el gobierno de la UP que la Unidad Popular en sí misma. Entonces, este es un homenaje para la gente que se levantó y que se organizó por todos los territorios. A propósito, Mario Benedetti cumpliría años el 14 de septiembre hace poquito, así que también como le mandamos un saludo por donde ande. Eso. Oye, yo no puedo evitar hacer un comentario aquí con el nombre. Como

y particularmente tenemos la sensación o el análisis compartido con un montón de compas de que el proceso colonial que se establece con la llegada de los españoles, bueno, y otros más, ¿cierto?, en Sudamérica, establece una relación jerárquica de poder que no solamente ocupa el genocidio como herramienta de control, sino que también las enfermedades y la religión, acabando sistemáticamente con las ideologías que aquí se habían generado, con las cosmovisiones que aquí se habían generado, y ese proceso de alguna manera nos mantiene hasta el día de hoy sin transformaciones profundas, digamos, salvo algunas intenciones más grandes que otras, ¿cierto?, en algunas partes de este territorio de Ayala, pero que más o menos continuamos de la misma manera, ¿cierto?, con esta aceptación del colonialismo, con esta aceptación de que no solamente grandes empresas tengan los comillas recursos naturales, sino que también hay un dominio cultural, también hay una ¿cómo le llamabas tú? Esta sensación de que la gente no se siente fracasada, ¿cómo decir? En términos sociales, un fatalismo, el fatalismo latinoamericano, que Ignacio Martín Baró, exacto. O sea, ahí yo venía aprendiendo un poquito, la mente venía contando, y es este fatalismo que yo lo veo súper claro en la población chilena. Y que de alguna manera, ¿cierto?, después de más de 25, 27 veces que el ejército ha asesinado a su propio pueblo, ¿cierto?, y se han establecido estas formas de entender el país a través de las constituciones, todas, ¿cierto?, con bases dictatoriales, se establece un periodo de independencia, ¿cierto?, una fecha que recordamos año a año y que llena de banderas chilenas, ¿cierto?, que el pueblo se siente sumamente orgulloso, bueno, no sé si todas las personas, pero hay un pueblo que se siente súper orgulloso de aquello, se exacerba el nacionalismo que hoy en día podríamos personificar con el cast, ¿cierto?, entre otros personajes nefastos para la política actual, y que más o menos nos mantiene de la misma manera, digamos, ¿cierto? Los colegios, los liceos están marchando, es una marcha militar, es una banda de guerra. Yo no entiendo cómo eso no lo ven, que yo le comentaba un poco a la Melanie, yo no entiendo cómo eso no lo ven como una forma ideológica de controlar también a los niños y las niñas. Sí, de hecho, ayer tuvimos la desgracia de estar, como atravesarnos por donde estaba esa marcha que hacen de los colegios por allá en Cartagena. Y es cuático porque está toda la gente en la calle, hay un corte de calle totalmente así, desvío de tránsito, ya la embarrada así como en términos de como revuelta social, por así decirlo, pero eso no se considera negativo para nada, pues. De hecho está súper aceptado, está súper bien, así como que para la gente bacán que sea el día del desfile y toda la cuestión, y la lógica que hay detrás de eso es que no, no importa, ni un cuestionamiento de todo eso. Ahora, claro, como decía el Checho, desde, comillas, el descubrimiento de América, o la conquista de América, el extractivismo venía con esa conquista, y el extractivismo daba cuenta, en este caso, de cómo estos territorios servían no solo con los recursos materiales, que son el oro, la plata, fundamentalmente, y otros bienes comunes, sino que también con las personas. Pues recordemos que durante esta época también y posterior, el tema de la esclavitud, el tema del uso de las personas, de las enfermedades, iba diezmando estos territorios junto con cómo se iba diezmando las ideas de mundo, las cosmovisiones que hay acá, porque se empieza a impregnar absolutamente toda la institucionalidad de esto. Entonces el extractivismo y Potosí es como el ejemplo claro, que lo cuenta muy bien Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, y que otros hablan de Latinoamérica y esa, la maldición de la abundancia, en el sentido que tenemos agua, tenemos biodiversidad, tenemos múltiples ecosistemas, tenemos montañas llenas de minerales. Bueno, esa riqueza que hay ha generado esta maldición de estos centros de poder o estos núcleos, empezar a utilizar el extractivismo como una forma de Gudinas, que es un uruguayo, dice: el extractivismo es cualquier movimiento o extracción de distintos bienes que hay en la naturaleza, puede ser las mineras, puede ser la agroindustria, pueden ser los árboles en las forestales, pueden ser los salmones en la salmonera, y cómo estas se exportan sin ningún tipo, como de los economistas les dicen, como agregar valor, o sea, sin ningún tipo de transformación, sino que se transportan estos commodities a estos centros de poder que son Europa, son Estados Unidos, son Japón, son China, son Rusia. Ahí se transforman y se devuelven nuevamente a las periferias, donde se consumen abiertamente a través de toda esta publicidad que nos vende el consumo de los celulares, el consumo de la teleplasma, el consumo de cambiar el auto todos los años, el consumo en los malls y centros comerciales por comercio local, lo que va generando como esta cadena. Hay un cortometraje que se llama La Historia de las Cosas, y en La Historia de las Cosas, que dura 20 minutos, 22 minutos, usted lo puede ver en el colegio con sus estudiantes, las universidades, y lo puede analizar un poco más, se genera todo esto de cómo se extrae, cómo se genera un tema como de envasamiento, cómo se exporta, cómo se transforma, cómo se devuelve, cómo se consume y cómo se genera basura en torno a eso, y solo va a ir contaminando en una extracción o en una economía que solo se vincula con el consumo de bienes, en vez de pensar una economía que es como las alternativas ya de economía feminista, de economía social y solidaria, de cómo pensamos en los trabajos como servicios que se puedan dar, que son los servicios que faltan. Hay una viñeta súper buena que andaba dando vuelta ayer, que decía: esta viñeta tiene más de 100 años. Y era como un restaurante con distintas mesas, y cada mesa tenía un nombre. Y la mesa que decía guerra estaba llena de platos, con una fila de mozos que atendían con platos que eran como dinero, que el hombre que personificaba la guerra se comía. Pero estaba la mesa de la educación vacía, estaba la mesa de la salud vacía, estaba la mesa del deporte vacía, la mesa de la ciencia, la mesa de la cultura. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, 5 elementos súper importantes para el desarrollo íntegro de las personas, que hoy en día está tratando de resolverse a través del mercado. ¿Y qué significa eso? Quienes tienen los recursos para pagar un curso de piano, para mandar al chiquillo a un club de fútbol o de natación, o sea, para acceder a todos estos bienes de necesidad súper importantes para desarrollarnos, ser libres, emanciparnos y todo, no tenemos los recursos para eso porque se ocupa la economía en las forestales, y tenemos esta lucha de sentimiento entre las comunidades, porque hay que decirlo también, en Quintero y en Puchuncaví hay un sector que se opone al cierre de las industrias porque asumen todo ese discurso del trabajo. De hecho, hubo un viejo que nos insultó o nos como que nos retó en la marcha por Quintero en Valparaíso, y dijo: ¿y de qué van a trabajar? Y les decíamos: bueno, es el desafío que tenemos que construir como sociedades o los gobiernos. Pues, o sea, no podemos seguir apostando a los combustibles fósiles cuando sabemos la cagada que hay. Pues, hay un montón de desafíos que no nos podemos quedar en que, pucha, es lo que hay, es lo que se ha construido como historia a lo largo de más de 500 años, y es como tenemos que transformar esto. Me fui en la volada, ¿no? Sí, es que nada menos que se dio la vuelta que queríamos darnos y que queríamos presentarle en este aire puro, pues, de que lo que hoy día está ocurriendo ahí con la población levantada en Quintero, Puchuncaví, Ventanas, Horcón, y yo creo que hay que nombrar muchos más, hasta La Canela, Runque, San Antonio, hay un montón de localidades que están afectadas, no es solamente Ventana, digamos, eso yo creo que me gustaría como expresarlo. Entonces el levantamiento que está allá guarda relación justamente con la estrategia que propone Chile desde hace, no sé, por lo menos 53 años, si no mucho más atrás, de cómo progresar. Entonces es súper estratégico, es sumamente estratégico. Lo comparto contigo, porque la estrategia no la pone Chile, hay que decir en este caso Chile, Latinoamérica, el sudeste asiático, cumple una función en este capitalismo patriarcal y colonialista, y esa función es de periferia, de entregar estos recursos, y que cumple esa función los gobiernos fachos, claro, como el de Piñera, como cumple esa función los gobiernos de izquierda como lo de Evo Morales, o como lo fue Rafael Correa, o como lo es Tabaré Vicente Vázquez o Pepe Mujica, que hablaba de la felicidad, también apuestan a lo que la Maristela Svampa habla como neodesarrollismo. Es decir, ahora no es las transnacionales las que explotan y sacan todas las materias para los países del norte, sino que el Estado, para quedarse con los recursos que después los redistribuye a través de infraestructura, de colegios, de medicina, que es, siento yo, entendiendo el beneplácito que generan en los pueblos, porque lo viví en Río de Janeiro cuando habló Lula, estuve en una ocasión en este encuentro de afectados por hidroeléctrica, fue Lula a dar un discurso y hablaba del petróleo, el petróleo nos va a ayudar a generar más universidades, más escuelas, todo, y claro, los campesinos que nunca han recibido nada y viven en la precariedad misma, aplaudían a radiar ese discurso, pero uno que ha tenido eso... como que ese no es el camino, porque eso tiene externalidades ambientales y sociales con otros pueblos. Es decir, acá esta falta de transparencia y esta falta de participación que debieran estar a la base en los temas ambientales genera que en los discursos de las personas que se ven beneficiados por este extractivismo desaparezca y se invisibilice completamente las externalidades ambientales, sociales y culturales que implica que tú tengas un hospital o un acceso a especialistas. Y ese es el desafío que conversamos. O sea, tenemos que ser capaces de pensar en otro tipo de economía para obtener los recursos para generar eso. Y ahí la participación de la comunidad, uno que tiene la deformación desde la psicología más comunitaria, ahí la comunidad y los territorios son pieza angular, y tal vez no es solo desde la psicología comunitaria, porque los pueblos indígenas, los zapatistas lo hacen, hay distintas experiencias en distintos lados de Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, sino que en Mozambique, en Kenia, donde las comunidades son los que se hacen responsables de su bienestar. Entiendo yo incluso que los zapatistas tienen un sistema de salud que integra distintas visiones al respecto de la salud, y que aquellas personas que no pertenecen a territorios zapatistas pero que valoran ese tipo de salud por sobre la otra, van y son atendidos abiertamente por estos centros de salud comunitarios en los espacios y los territorios zapatistas. Y de repente ahí, bueno, se ha estudiado un montón, pero ahí hay una riqueza que no es un gobierno ideal, porque como dijimos la vez pasada, es súper iluso pensar en que todo, el 100% de la gente va a estar contenta con el asunto, pero sí nos muestra de cierta forma caminos o atisbos que podían ser, dependiendo del contexto, dependiendo de la historia de los territorios, asumidas con sus transformaciones y todo. Sí, pues yo estoy de acuerdo con que no es Chile, es que en realidad yo hablo del otro Chile cuando hablamos de los pueblos y del Chile empresarial. Del Chile empresarial, sí. De hecho, estaba mirando ahora mientras tú comentabas estas cosas, es que la Empresa Nacional de Minería tiene su creación en el año 1927. Entonces, cachando que son los procesos posteriores, ¿cierto?, a las problemáticas que hubo en el norte con el salitre, ¿cierto?, y que ven estratégico, a eso me refiero, que ven estratégica esta forma de extraer, ¿cierto?, y de vender, y empresas inglesas, empresas canadienses, empresas australianas, hasta el día de hoy con el control de aquello. Entonces, claro, pues tú le estás diciendo, oye, mira, la forma en que ustedes le han dicho a la gente de que el cobre es el sueldo de Chile, nos está envenenando a toda la gente. Y más encima la solución, tanto para los pacos que se llevan detenida a la gente allá, como para los políticos que salen hablando guay en la tele, les dicen, no, pero es que a lo mejor la gente se tiene que ir, las embarazadas y los niños se tienen que ir. Claro, pero entonces, saquemos toda la población, ya, saquémosla. Eso significa hacer crecer más el parque industrial, más contaminación, y como dice la Mel, en realidad no sé si tú quieres decir lo que tú decís, que no son solamente los seres humanos, pues qué pasa con los otros seres, ¿no? No lo voy a decir, parece. Sí, sí. Es que quiero invitarles igual a una pausita, porque ya... Mucho bla bla. Sí, mucho bla bla, y estoy de acuerdo igual con todo lo que dicen, pero una pausita musical y ahí seguimos entonces... ¡Qué buena radio controladora! Así que vamos a escuchar a Marmotas en el bar. Que bueno, estamos en democracia, según ellos, ahí está esta canción que lo cuenta un poquito mejor. Demos gracias. Seres humanos del mundo en decadencia, individuos sometidos, bienvenidos al viaje rutinario de la casa para el trabajo y el trabajo para la casa. Adelante, pasen por favor, pero no vivan, solo respiren, no viesten, coticen tranquilamente sus DVDs y sigan desarrollando vidas vacías que bailan al ritmo del mensaje televisivo. Quedan cordialmente invitados hombres, mujeres, extranjeros y homosexuales, punkis y raperos. El capitalismo tiene productos para todos, pero no olvide dejar su dinero y aceptar las reglas

que hablo fuerte. Volvemos en este aire puro número 554. Estamos en vivo y en directo desde los estudios clandestinos de la Radio Placeres, y también en vivo y en directo por la Radio Lafkenche de San Antonio, por la Radio Villa Olímpica en Santiago, y parece que por la Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Ahora, como les contábamos en la introducción de este espacio, vamos a hablar sobre el tema del vegetarianismo, del veganismo, a propósito de esta cantidad de ingesta carnívora que hay durante estas fechas, como casi asociando las fiestas patrias o la volada de la independencia con un tema de asado, con un tema de consumir carne y todo eso. Estamos con Oscar Tobar, que es del restaurante vegetariano y vegano Bambú, que a todo esto hay que decirlo, es uno de los comercios locales más antiguos que tenemos asociados a la Radio Placeres, junto al Pimentón, junto al Lepató, junto al Canario, junto al Color Café, a quienes les mandamos un saludo. Intitelas, que también siempre tienen la radio puesta y están escuchando Aire Puro. A todos los comercios locales que nos ayudan a sostener este humilde medio de comunicación de 28 años, les agradecemos. Y aparte invitamos al Oscar porque tiene esta temática. Pues, ¿cómo está, Oscar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, René. Buenas tardes a todos. Bueno, siempre es un placer estar aquí en Radio Placeres clandestinamente, eso hay que resaltarlo, porque, bueno, como tú dices, el tema de la alimentación en esta fecha es una cosa sumamente cuestionada, ¿no? Nosotros cumplimos 35 años. ¿35 años? ¿Fueron los primeros restaurantes vegetarianos en Valparaíso? Sí, como presentarse como restaurante abiertamente vegetariano, sí, fuimos el primero. Mira, ¿y qué implicó eso en plena época de la dictadura militar, y donde yo me imagino que la temática no se abordaba mucho, no había opciones vegetarianas para la gente en los restaurantes y las familias poco hacían al respecto, ¿no? Exactamente. Bueno, comenzamos en un periodo con un boom que hubo, un auge que hubo en ese momento, en la década del 80, a principios de los 80, en que se comenzó a hablar recién del tema de la alimentación naturista, ¿no? Ahí se involucraba todo. Habían varios almacenes naturistas en la ciudad, 4 o 5 que recuerdo, y nosotros llegamos a Lipa, y tenía un casino, tercer piso, que estaba desocupado, y allí, en conversaciones con la directiva de ellos, llegamos a un acuerdo de poder ocupar durante el día, porque la noche lo ocupaba un centro de exalumnos, ahí se ponían a jugar cacho y todo eso, y durante el día nosotros ocupábamos como restaurante vegetariano. Bueno, el cambio ha sido bastante notorio. Hoy día el tema de la alimentación ha cambiado su rango etario, por ejemplo, y hoy día es una preocupación de muchos jóvenes, cosa que en esa época era una preocupación de gente mayor, ¿eh? La gente que acudía al restaurante era sobre 35 años, y ahora el rango ha bajado bastante, y eso es muy bueno. Otra cosa que... ¿A qué se puede deber esa transformación? A una mayor conciencia sobre lo que es la alimentación, obviamente. Hay más información, hay más cuestionamiento, por lo tanto hay un aspecto más crítico frente a lo que se está comiendo, ingiriendo. Y esa preocupación básicamente se ve porque la gente joven se da cuenta que, por ejemplo, la salud en este país está muy mal considerada. Llegar a adulto mayor con un estado de salud deteriorado, obviamente que implica pasarla muy mal, ¿ah? Una persona de 65, 70 años enferma en Chile la pasa muy mal. Los servicios son malos. Hay una preocupación del Estado mínima, ¿no es cierto? Los remedios son caros. Además que los remedios aquí es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Porque los remedios que se dan generalmente no son los más adecuados. Hay una serie de cuestionamientos al códice de medicamentos, y uno lo ve por la cantidad de farmacias que hay en Valparaíso, porque es un buen negocio. O sea, la medicina no está para sanar y curar, sino que al contrario, está para enfermar y continuar con el negocio. Y como dijo un médico muy antiguo, entiendo yo que la medicina, o sea, que el alimento sea tu medicina, como hacia allá va el tema del vegetarianismo y el veganismo, ¿no? Bueno, eso lo dijo Hipócrates, ¿no es cierto? Que es considerado el padre de la medicina occidental. Y tiene que ser así, o sea, uno tiene que ir adecuándose, ver su alimentación con ese principio, o sea, uno cómo va a comer porquerías y queriendo enfermarse, o sea, es un absurdo, que es lo que pasa con la mayoría, con el 99% de la población, que come puras porquerías, ¿no es cierto?, por gusto, la han metido por la televisión, la han metido en los colegios, ¿no es cierto?, de que... qué sé yo, que las papas fritas son buenas, que los yogures en cajitas son buenos, y eso implica que la salud se va deteriorando. Y como te digo, a los 60 años ya ve a personas, yo a mí me sorprende mucho encontrarme con compañeros de colegio en un estado, caminando poco menos que en silla de ruedas. Entonces, ¿cómo? Si tiene mi misma edad, hicimos lo mismo, o sea, ¿por qué? Bueno, básicamente por la alimentación. Ahí está el asunto básico, ¿ah? Napoleón decía una cosa muy precisa, ¿no es cierto? A los pueblos conquistados, si le cambiamos la alimentación, los dominamos. ¿Ah? Así de simple. Monsanto debe pensar exactamente lo mismo que Napoleón. Bueno, exactamente. Y eso implica una cosa súper fuerte, o sea, no solamente el dominio psicológico, todo lo que es la manipulación psicológica, sino que la manipulación del estómago. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? O sea, si uno ve la dieta de una familia chilena, es fideo, arroz, ¿no es cierto?, y papa frita, o sea, de ahí no sale. Oye, a propósito de lo que tú decís recién, hay un libro que se llama Atlas de la Carne 2014 de la Hendrik Boll, y que... sí, y que cáchate que trae una frase que me interesó a propósito, justo la estaba leyendo cuando usted estaba diciendo lo de Napoleón, etcétera, que la dieta no es solo un asunto privado, cada comida tiene efectos muy reales en las vidas de las personas en todo el mundo, en el medio ambiente, la biodiversidad y el clima, que no se toman en cuenta al comer un trozo de carne. Entonces no es solamente el tema de la salud de una persona, sino que también, por ejemplo, actividades imperialistas que puedan llevar a cabo algunos. Bueno, un kilo de carne, ¿no es cierto?, lleva detrás de sí un gasto energético de medio ambiente impresionante. ¿Ah? El costo que se cobra por un kilo de carne es irreal, totalmente irreal. ¿Ah? Porque como estamos manejando una cosa de fantasía en cuanto a los valores del dólar y todo eso, que está manipulado por el Fondo Mundial, el Banco Mundial y todo eso, imagínate que producir un kilo de carne lleva consumir 3 metros cúbicos de agua, es decir, 3.000 litros. Eso es lo que consume una vaca para producir un kilo de carne. ¿Ah? Entonces realmente te deja espantado de cómo ese animal, en su crecimiento, la cantidad de agua que ha bebido, ¿ah?, para producir un kilo de carne que te cuesta 4.000 pesos, o sea, no tiene lógica. Además de todo lo que significa el matadero, el transporte, las cámaras frigoríficas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y claro, y si le sumamos la deforestación que se hace de los ecosistemas para generar los espacios adecuados para el desarrollo o para que las vacas pasten y consuman la alimentación para que vayan engordando, ahí tenemos otro más de los elementos de cómo estos límites que antes se resguardaban como bosques y otros espacios más, ahora se están transformando, claro, no solo para la alimentación de esas vacas, como pueden ser la soja transgénica, el trigo y otros elementos más, que se van comiendo una serie de ecosistemas para ir alimentando los peces, para ir alimentando las vacas, para ir alimentando los pollos, claro. Ahí también hay otra significación ambiental súper importante. Exacto, bueno, esos son los círculos energéticos que se llaman, ¿no es cierto? Porque, como dice el Álvaro Peña, si quieres tener la fuerza de un toro, no te comas al toro, come lo que come el toro. Entonces, obviamente que el círculo energético que hacemos nosotros de comernos el segundo círculo, que son los animales, y los animales se comen el pasto que produce la naturaleza, es absurdo. O sea, ahí hay algo realmente que se... Imagino que con el tiempo y con la maduración que tiene las sociedades van lentamente acercándose a esto de producir el alimento que está de primera mano. O sea, la naturaleza entrega todos los elementos para hacerlo. Y la industria de carne es la mayor contaminante a nivel global. O sea, eso es claro, no hay otra forma. Una vaca produce anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Porque se está tirando pedo todo el día. ¿Ah? Y eso es cuando hay miles de vacunos. La cosa es contaminante, seria. O sea, no es una... En Holanda tenían la gran contaminación con la caca. ¿Qué hacían con la caca de las vacas? Porque también, o sea, es un... Y después lo empezaron a transformar en energía, ¿no? En energía, ¿no es cierto? Yo vi unas cajitas, ¿ah? Unas cajas que hacen cuando lo deshidratan y lo secan, ¿ah? Y ahí ponían una semilla de tulipán. Entonces, uno de los cosas de venta de Holanda, que es la planta nacional de tulipán, que te venden la cajita lista con el abono, ¿no es cierto?, para llegar y plantarla. Una solución súper inteligente para un tema que realmente es muy, muy contaminante, sobre todo donde en Estados Unidos hay películas sobre eso, muestran cuando hay, qué sé yo, 2 millones de cabezas de vacuno en un espacio, oye... un hacinamiento, una calidad de vida para esos animales... Además, ¿no es cierto?, la calidad de vida es pésima. Pero más que nada el nivel de contaminación que tienen con los desechos, las mismas vacas. Luego viene el transporte, porque luego viene el faenamiento, ¿no es cierto? Y después viene el transporte, todo eso, porque está quizá a miles de kilómetros de los puntos de venta. Entonces, es sin duda, la industria carnívora de carne es una de las mayores contaminaciones que existe. Eso es claro. Excelente, estamos conversando con Oscar del restaurante vegetariano y vegano Bambú. Vamos a ir a una pequeña pausa musical con algunos saludos que nos han hecho llegar por los 11 años de vida del Aire Puro por la Radio Placeres, y luego volvemos a que nos explique, para quienes no entienden, cuál es la diferencia entre un vegetariano, una vegetariana y un vegano o una vegana. De eso y más estaremos conversando en este Aire Puro, incentivando a que no coman carne. Bueno, esta canción es una cuequita de la Violeta Parra, se llama Hasta Cuándo, y habla de los peces grandes y los peces chicos, ¿ya? Así que para que la escuche, preste la atención y se baile la cueca. Lleno de ternura, cariño y nehuén para los compañeros y compañeras de Aire Puro que durante estos últimos 11 años han recorrido. Desde el sur del sur, desde Panguipulli, desde Lanco, por estos lados, les enviamos un saludo y un abrazo lleno de ternura, cariño y Nehuen para los compañeros y compañeras de Aire Puro que durante estos últimos 11 años han recorrido todo el Gulumapo, tal vez parte de Argentina y otros lugares, rescatando, promoviendo las voces de los territorios y de las personas, de los niños, de las familias que luchan por vivir en un territorio sin contaminación, contra el extractivismo. Así que desde acá, un hermoso saludo, que sean 11.000 años más, ojalá nunca que no tanto, pero que sigan ahí acompañando a los territorios y a las comunidades. Un saludo desde el sur, acá desde elpuelche.cl. Por mi gente trabajadora, prendo como un taijugo que se elabora. Tengo el Mapu, tierra defensora, de la Mapu Ñuque, gente luchadora. Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Volvemos en este Aire Puro número 554. Estamos a propósito de los asados y todo lo que se viene de consumo de carne. De cierta manera queremos mearle el asado y queremos invitarlo a no consumir tanta carne, no solo por afectaciones de salud como lo estaba mencionando Oscar, y cómo estos se ven reflejados tal vez no inmediatamente, sino que son cuestiones o son elementos o son, no sé cómo llamarle, son toxicidades finalmente que se van quedando en nuestro cuerpo y que a largo plazo van generando estas respuestas, estos tumores y estas respuestas adaptatorias que tiene el organismo, o desadaptatorias, que son las enfermedades finalmente. El componente político fue mencionado también en esto, en el sentido de que, como dijiste tú citando a Napoleón, si controlan el alimento se controla un pueblo, y también el componente ambiental con lo que significa la industria ganadera. Al final esa verdad incómoda de Al Gore se queda bastante corta porque solo asume una visión compleja de los combustibles fósiles, pero se olvida completamente de la industria cárnica y la responsabilidad que tiene sobre el calentamiento global y el cambio climático que hay. Pero quedamos con la duda y la consulta de ¿cuál es la diferencia? ¿Existe una diferencia entre un vegetariano y un vegano? ¿Cuál es? Y un poco, ¿cuáles son las diferencias más importantes? Valga la redundancia de la palabra diferencia. Sí. Bueno, el veganismo es algo que aparece recién hace una década más o menos, lo que hubo siempre fue una dieta vegetariana que se dividía en ovo lácteo, o sea, consumía, ¿no es cierto?, huevos, leche, o la dieta vegetariana pura, que no consumía productos animales, pero sí consumía miel, qué sé yo, no cuestionaba el uso de zapatos de cuero, ese tipo de cosas. Lo que surge luego, como te digo, hace unos 10 años, 15 años más o menos, es una idea de que todo producto animal debe ser rechazado. Básicamente esto se debe a lo que ocurre en los países desarrollados. A nosotros siempre nos llega el coletazo de las cosas. Y claro, en los países desarrollados todo va mucho más adelantado que nosotros, más acelerado, y por lo tanto, por ejemplo, todo lo que era el consumo de carne era algo que en la década del 60 para ellos estaban recién reconstruyendo Europa, y por lo tanto toda la alimentación era muy fuerte en ese sentido. Nosotros en la década del 60 estábamos en el pleno subdesarrollo, ¿no es cierto? Aquí la carne era un lujo, por lo tanto, ¿qué podíamos pensar en dietas de rechazo de carne o de cosas donde las necesidades acá, un par de zapatos, todo eso era totalmente necesario? Eran dos mundos totalmente diferentes. Pero con el tiempo y con la tecnología, ¿no es cierto?, esa espacio, digamos, esa diferencia se fue acortando. Ah, y ahora tenemos los mismos males que casi que el país desarrollado. Es decir, tenemos, por ejemplo, obesidad. Chile es uno de los países con mayor cantidad de gente con problemas de obesidad. Somos campeones en cáncer estomacales, en problemas cardiovasculares. En la década del 90, el disparo con el pequeño recreo que tuvimos, ¿no?, cuando vino el crecimiento del país, ¿no es cierto?, a tasa bastante alta, antes de que llegara la crisis asiática, el alza que tuvo el consumo de grasas en el país fue realmente histórico. O sea, nunca antes se había comido tanta grasa, se había ingerido tanta comida chatarra en el país, ¿eh? Y eso obviamente ahora se están viviendo las consecuencias, ¿eh? Hay un rechazo de parte de la juventud, porque el veganismo básicamente parte de la juventud. Y se debe a eso, un aspecto crítico frente a lo que la sociedad le ofrece y a la información que nos llega, de ver todo el daño que produjo el exceso de carne en los países desarrollados. Estados Unidos tiene un tercio de su población es obesa, ¿eh? Obesa mórbida, o sea, unos niños de 15 años que pesan, qué sé yo, 150 kilos. O sea, en Chile los niños estaban muriendo en clases de gimnasia. Es una de las grandes preocupaciones del Estado, ¿eh? O sea, realmente aquí en Chile, como les digo, el tema nos afecta directamente. Entonces, de ahí surgió una actitud muy, muy crítica frente a la alimentación, y el movimiento vegano aparece con toda propiedad, y es lógico que sea así. Pero la gente que hemos seguido la dieta vegetariana por mucho tiempo, no nos afecta mucho. O sea, a mí personalmente yo no soy vegano, ¿ah? Yo consumo miel, queso, pero mi dieta es casi 100% vegetariana en ese sentido, y por lo tanto ya 65 años y con solamente una ida al médico en mi vida, no. Y se ve como de 28. Claro, o sea, ya no. O sea, yo veo en la práctica de todo esto en mi familia. Mis hijos, ¿no es cierto?, no se enferman nunca, son súper deportistas. Entonces, ¿no? Oye, Oscar, y respecto a los mitos que se manejan en este tema, quiero ver si los rompes o si tienes elementos que alimentan el mito. Uno, ser vegetariano o ser vegano es mucho más caro para el bolsillo de la gente. Y dos, los que no comen carne, los que no comen alimentos que vengan desde los animales, le faltan una serie de nutrientes y elementos que van a llegar. Bueno, me acabas de responder que no sería así por tu caso de salud y el de tu familia, van a llevar a ciertas consecuencias también perjudiciales para la salud de la gente. ¿Qué hay de cierto o qué hay de mito en eso? No es mito, eso son mentiras. Así abiertamente. Primero, para titular eso no es mito, es mentira. Claro. Muy bien. Claro, ahí tú empiezas a ver la manipulación de la información, cómo se entrega la información. Porque a un médico, ¿qué es lo que le interesa? ¿Que la persona esté sana o que esté enferma? Su negocio es que esté enferma, y entre más enferma, más el negocio. Por lo tanto, un médico, cuando... Imagínate que nosotros le dijimos, mi señora se embarazó del último niño, que ahora tiene 12 años, el 2006, ¿no es cierto? Y fue al pediatra, y en ese instante mi señora se hizo vegetariana total. O sea, ella siguió una dieta vegetariana estricta durante el embarazo. El embarazo fue una maravilla. O sea, estuvimos atendiendo el local hasta a las 2 de la tarde, antes de subir, ¿no es cierto?, al hospital alemán a las 3 para que tuviera la guagua. O sea, fue un embarazo increíble. Y el pediatra lo primero que le dice, pues, si usted quiere matar al niño, hágalo vegetariano. textual. ¿Ah? ¿En serio? Eso fue lo que dijo. ¿El que está a cargo de la salud? El que está a cargo de la salud, ¿no es cierto?, le dice, güey, ¿y usted por qué la vio tan bien y todo lo demás? Me dice, bueno, pero, a ver, soy vegetariana. Ah, sí, pero ¿y qué pasa con el niño? El niño no iba a ser vegetariano. Ah, si usted quiere matar a su hijo, hágalo vegetariano. O sea, con eso. Ahora, si ustedes ven, conocieran a mi hijo, ¿no es cierto?, no se ha enfermado nunca. en 12 años no ha tenido una enfermedad, ¿no es cierto?, que algún resfrío que lo ha pasado así a media, típico, pero no ha tenido ninguna enfermedad. La peste cristal la pasó en cama, ¿no es cierto?, durante 2 horas. ¿Ah? Que fue el tiempo que lo pudimos tener quieto. ¿Ah? Entonces, claro, o sea, yo veo en mi persona y en mi familia de que en realidad la dieta vegetariana es una dieta que corresponde a nosotros como seres humanos. A ver, ¿por qué uno tiene que ser vegetariano? Básicamente porque la estructura morfológica del cuerpo, ¿no es cierto?, es herbívora. Tenemos muela para moler, tenemos intestino larguísimo, ¿no es cierto?, para poder consumir bien el producto. Un carnívoro tiene la mitad de nuestro intestino, nuestra saliva tiene un pH muy bajo, etcétera. O sea, hay cosas súper precisas. Esto no es una volada de índole espiritual, ¿no es cierto?, ni emocional. No, aquí hay cosas muy claras. ¿Y por qué con estas condiciones no se expresa más esto? Porque al Estado en general está dominado por la empresa privada, y la empresa privada tiene acciones en la farmacia, en la cadena de farmacia, tiene acciones en las clínicas, bla, bla, bla. Le interesa que la gente esté enferma. Sí, ese es su negocio. Si se muere, bueno, hay otro más que lo reemplace. Así de simple. De hecho, yo siempre le he dicho al doctor al que iba que me declararon hipertenso a los 30 años. y yo siempre le porfiaba al hombre, oye, pero dame una dieta, no solo una pastilla que me mantenga esta enfermedad, como la tecnología médica y todos los avances que ha tenido, ¿cómo uno es capaz de resolver esto? Y claro, es un tema de negocio finalmente, y jamás está o una dieta alimenticia especial o un estilo de vida con mayor actividad física. No, simplemente siga con su vida sedentaria, siga comiendo helados, papitas, dulce, leche, y consuma esto para que pueda seguir haciendo todo eso. Bueno, y sabes que yo creo que tiene que ver eso con ves que nos cuestionan o nos cuestionamos, ¿cierto?, las comodidades en las cuales estamos y la forma de vivir, porque en realidad quizás lo que te quieren es que estés trabajando sencillamente en esta forma de sistema, po. Y en esta forma de sistema lo que te ofrecen es que rápidamente salgáis del recreo de la pega a comerte una comida rápida que típicamente es carne con arroz, y te devolváis a la pega a producir más. Entonces en realidad no le importa, no le importa el cuestionamiento, no le importa. Es que, ¿sabes qué me recordaba cuando estabas diciendo? Lo mismo que te decía el caballero ahí en Quintero, o sea, en Ventana, que te decía, ¿y de qué van a trabajar? Claro, porque no está la intención de volvernos y de recrear esta realidad, pues si al final no decimos que va a ser fácil, pero hay que inventarla, pues hay que ver cómo salimos, ¿cierto? Y cómo transformamos la realidad a partir de nuestras propias actividades. Exacto, y en eso hay una gran responsabilidad personal, una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, individual, porque esto no va a venir de afuera, la solución no viene ni del Estado, ni de la empresa privada, sino que es una actitud personal. Ahora, en torno a lo que tú decías sobre el costo de la alimentación, bueno, en un principio era toda la alimentación vegetariana era una cosa casi de élite, era muy caro, y lo sigue siendo de alguna manera cuando uno quiere comprar productos orgánicos, ese tipo de cosas, es caro porque producirlo implica mayor trabajo. Claro. Perfecto. Ahora, el tema, ¿no es cierto?, es como la diferencia que hay entre comprarse un buen par de zapatos que te va a costar 50 lucas y comprarte 5 pares de zapatillas chinas que te van a durar 10 lucas y o sea que te va a costar 10 lucas cada una, pero te van a durar 2 meses. O sea, si uno quiere tener el manejo de su alimentación, ¿no es cierto?, controlado, obviamente que tiene que preocuparse de que los alimentos que ingiera sean de buena calidad y tener una buena información. Entonces es una cosa individual, y eso es lo que yo celebro, de que los jóvenes estén preocupados de ese tema. Ahora, la alimentación vegetariana sin duda es mucho más barata que la alimentación carnívora, lejos. Cuando hice la dieta depurativa, que fue vegana, Si tenía que ir a un supermercado, me servía solo una parte muy pequeña del supermercado, porque todo el resto tenía los elementos que son tóxicos finalmente para uno. Y por eso finalmente es mejor dejar el supermercado y vaya a la feria, vaya al mercado donde tenéis toda la alimentación que necesita el organismo. Exacto, exacto. Fíjate que, por ejemplo, poniendo en precios, ¿no es cierto? Un kilo de arroz integral te cuesta 1,000 pesos como promedio, más o menos, 1,100 pesos promedio. Un arroz blanco te cuesta 800 pesos, 600, en ese rango. Pero lo que sucede es que el arroz integral es un alimento, alimento completo. O sea, uno podría comer arroz integral todos los días y el organismo no lo rechaza. ¿Ah? No vas a engordar, no te va a crear ningún problema. Y con pequeña cantidad tú quedas satisfecho. En cambio, con el arroz blanco, ¿no es cierto? El arroz blanco no es nutriente. El arroz blanco, si tuviéramos, lo comparáramos con una caldera, el organismo, y qué sé yo, un trozo de queso con un tronco, ¿no es cierto?, que te va a durar en dar fuego. Bueno, el arroz es como echar papel, es como echar papel de diario a la caldera. Hace llama, pero no te deja nada más. ¿Ah? Por eso los fisicoculturismo tiene que hacer comer 2 kilos diarios de arroz, porque si no lo comes, ¿cómo mantiene esa musculatura? ¿Cómo mantiene esos tejidos? Entonces, cuando hablamos de alimentación, la dieta vegetariana sin duda que es mucho más económica, ¿ah?, que la dieta carnívora. ¿Ah? Y además, una cosa fundamental, va variando con las estaciones. ¿Ah? Por lo tanto, se adecua a las cosas que se producen. Entonces, en ese momento, ¿no?, obviamente que las cosas están baratas. O sea, yo no, por ejemplo, ahora un kilo de tomate te vale 1,500 pesos. Entonces, no se come tomate porque no es de ahora, es de verano. Ya, buena. Oye, acá mandan un saludo la Zenit y dice: la pediatra actual es pro vegetariana, así que la recomienda completamente. Ah, vamos a pasar con la doctora Rayo. Un aviso: sí. Yolanda Rayo, pediatra naturista, para quienes busquen ahí alternativa. Le mandamos un saludo a la Zenit, un saludo a la Gaby que también está escuchando, un saludo a la Eve y al Facundo que también están escuchando. Nos vamos a una pausa musical y volvemos con la parte final de la entrevista al Oscar, incentivando que transformemos un poco nuestra alimentación para que transformemos también así el mundo y transformemos nuestra salud. ¿Con qué nos vamos, Melcilla? Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita muy nuevita, salió como ahora el 11 de septiembre a los medios. Ah, ¿en serio? O sea, sí. que tenemos, ¿cómo se llama eso? Un hit. Bueno, es como un hit, sí, pero tenemos, bueno, la primicia. Se llama Sabor de la Tierra, cumbia rap mapuche. Esa. Nos vamos a ir a escuchar un, a propósito del sabor rap de la tierra y todo lo que surge desde ahí. Claro que sí. Que siempre nutre mis ganas, oh, tostando trigo en la ruca y en la cayana, labor cotidiana que trae harina tostada, una vida sana, el olor me llama, aflora ese sabor que te atesora, en mi mente y corazón lo valora, olor y comida mi mejor doctora, tortilla de recoldo me enamora, por mi gente trabajadora, brindo como un tai jugo que se elabora, en el Mapu tierra defensora, de la Mapu Ñuque gente luchadora, olé el sumergen ahumado, me transporta a otro lado, y su cazuela de campo, me conecta con mi gente, olé su mergen ahumado, me transporta a otro lado, y su cazuela de campo, me conecta con mi ancestra, me conecta con mi gente. Sabor de la tierra es como el merquén, de buen de la mapu que te hace bien. Entienda, no se encuentra en la tienda.

Un saludo al Mauro también de Puelche del Sur, allá de Panguipulli, que nos mandó un saludo. Y también un saludo al Edgardo, que escuchamos recién sus palabras, uno de los fundadores del Aire Puro hace 11 años, quien se acordaba un poco de esta historia inicial que se construyó y que se sigue construyendo claramente, y que va a tener un hito importante este 29 de septiembre en esta jornada de encuentro y articulación de distintos conflictos socioambientales de la región de Valparaíso. La convocatoria, bueno, puede venir gente de Rancagua, de la metropolitana, todo, pero quienes van a exponer y a quienes nos interesa direccionar esto es a la región que pertenecemos, incentivando que los Aire Puro con otros nombres y otras radios surjan en los distintos territorios. No nos interesa el monopolio en eso para nada. Estamos con Oscar del restaurante vegetariano y vegano Bambú. Hemos hablado en extenso sobre el tema de la salud, sobre el tema político, sobre el tema ambiental, sobre el tema cultural. Para las personas que quieran ahondar un poco en esto, que no están muy convencidas, que necesitan más información para generar una mayor conciencia y motivarse a cambiar los hábitos alimenticios que nos están enfermando, y entendemos eso, no solo la contaminación nos enferma, sino que también lo que le echamos a nuestro organismo. ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué libros, qué películas? Nos habláis de documentales europeos fundamentalmente. Sí, bueno, yo últimamente me ha tocado, me he puesto a buscar y he encontrado en documentales en Alemania, la Deutsche Welle, aparece en YouTube, ¿no es cierto? Y hay unos documentales allí sobre alimentación que son muy buenos, realmente. Bueno, para lo que nos interesa el tema de la alimentación, allí aparece muy bien explicado por qué una dieta vegetariana es mucho más acorde con la alimentación saludable que un ser humano común y corriente debiera seguir. Y obviamente con la ¿cómo se llaman? ¿Algún nombre que te acuerdes? No recuerdo mucho, pero por ejemplo hay uno sobre la carne precisamente. Que habla de la industria de la carne, o sea, qué significa la industria en general. Bueno, de los más conocidos, por supuesto, del gringo, del Bullock, que ganó el festival de Sundance, ¿no es cierto? De Sundance, Super Size Me, este gringo que hace el experimento, sí, de alimentarse durante un mes, ¿no es cierto?, con solamente comida chatarra, en McDonald's. Bueno, ese es básico, o sea, la persona debiera comenzar por ver ese tipo de... O sea, es tanto que los doctores con los que está haciendo el experimento, claro, en la mitad les dicen, oye, nosotros no nos hacemos responsables de lo que estáis haciendo, no salimos de esto. Así exactamente, como... lo abandonan porque ya, imagínate, había subido 20 kilos, tenía mareo, tenía náusea, andaba vomitando... Obviamente, claro, todo el mundo arrancando. De hecho, en ese mismo documental, en Super Size Me, sale también un ejemplo de cómo transforman la dieta alimenticia de un colegio. Cómo cambian, sacan la carne, sacan estos elementos que son más nocivos para la salud, y cambia y se transforma también. Las relaciones interpersonales son mucho menos violentas y son mucho más solidaria o de afectividad, y también cambia incluso el rendimiento de los estudiantes simplemente cambiándole la dieta alimentaria dentro de... Es heavy, porque lo dice el director de la escuela, que fue esta transformación, cambiando la alimentación, cambian los niveles de violencia, no sé, o sea, cambian, sacan el azúcar, sacan la sal, y de repente la testosterona y otros elementos también van bajando y te permiten una mayor integración entre las personas. Exactamente. Bueno, es cosa de ver que la dieta vegetariana ha sido por miles de años la dieta de los pueblos orientales, de muchos, de millones, de miles de millones de orientales, y vemos que su relación con la naturaleza es de otro tipo. India tiene 600 millones, China tiene 1.200, o sea, en dos países tenemos 2.000, un tercio de la población mundial, y no se andan agarrando de los pelos, no andan peleando con medio mundo, ¿te das cuenta? O sea, hay otra actitud frente a las cosas. También son remachistas las sociedades como las indias, y están las castas que son peor que las clases sociales. Hay elementos hay elementos que son complejos, sin duda, ¿no es cierto? Pero no podemos decir que la sociedad india sea una... Y ahí una las vacas son sagradas completamente. Claro, o sea, para cierto... digamos nivel, cantidad de gente en la población, sí, pero yo me refiero que la actitud como sociedad en general, no son peleadores, no tratan de se conciliar. Es diferente, por ejemplo, con nosotros, si tenemos un problema limítrofe con Argentina, lo primero que pensamos, que los soldados chilenos son los mejores del mundo, o sea, son los matados a chilenos, claro. Entonces obviamente que es otra la actitud, y eso eso está muy demostrado, de que las dietas carnívoras hacen que la gente sea mucho más agresiva, sin duda. Eso ya es algo que se viene probando de hace varios años. Suma el alcohol y tener las peleas y los atados que hay en la fonda. Exactamente, y todo eso. Exactamente. Entonces, obviamente que la dieta vegetariana, además que te hace mucho más creativo. Eso es impresionante, la gente, o sea, miremos Japón, como me dice Selaseni siempre, que un profesor la frase que tenía, ¿no es cierto?, que el único problema que tiene Japón es que tiene japoneses, y esto, o sea, una creatividad, ¿no es cierto?, impresionante, una sociedad que tiene 120 millones en un territorio enano, y que sobrevive, y que no se están matando unos contra otros, sino que sobreviven y saben que tienen que hacerlo obligadamente, y por lo tanto el tema de la alimentación, ¿no es cierto?, es básico. Me acuerdo del libro Fukuoka, de este gran la semilla, ¿no es cierto? Bueno, fue escrito por un japonés, no lo escribió ni un húngaro ni un italiano, lo escribió un japonés, porque su relación con la naturaleza es diferente, y eso entonces un poco lo que el vegetarianismo quiere recoger. El saber que la naturaleza es parte nuestra, es algo que nos que nosotros pertenecemos a la naturaleza, nosotros, la dieta basada en píldoras, ¿no es cierto?, y en ese tipo de cosas, como se pensaba en la década del 60 que podíamos sobrevivir, ya no es válida. O sea, no a la gente que mandan al espacio, o que mandan al espacio, que la hacían, encontraron con una gran cantidad de problemas de salud porque no comían. O sea, podemos vivir en un edificio súper inteligente que cierra y apaga luz, pero a la hora de alimentarnos tenemos que abrir el refrigerador y comer una manzana. O sea, tenemos que entrar en contacto con la naturaleza. Y por algo, nosotros, para poder sobrevivir, tenemos que tener una relación de respeto y sobre todo de sumisión frente a la naturaleza. Esa es la idea básica de lo que nosotros buscamos como vegetarianismo. De repente, una buena política pública sería en todos los barrios tener huertos comunitarios con los cuales pueda ir alimentándose la gente, y tener estrategias así. Exacto. O sea, y cada uno, quien pueda y quien tenga patio, quien tenga un espacio para poner un cajón o huertos verticales. Exacto. Puede ir generando la alimentación que va a ir nutriendo de mejor manera el cuerpo. Miremos lo que está pasando en Europa. En Europa, ¿no es cierto?, en esos terrenos ya hipergastados, que no producen gran cosa, ¿no es cierto?, todo el mundo se está volcando a esto. Hay los movimientos que son de agricultores de fines de semana. O sea, hay un espacio que la gente va, paga por un pedazo de terreno y cultiva y tiene un contacto con la naturaleza, y eso genera otra actitud social. O sea, nosotros tenemos que volver un poco a eso. Nosotros, territorio nos sobra para 17 millones, ¿no es cierto? Tenemos ciudades como Shanghái, tiene 25 millones, o sea, Sao Paulo 18. Claro, entonces tenemos mucho espacio todavía y tenemos que aprovecharlo, pero eso tiene que partir de la gente. No podemos esperar que el Estado se haga consciente, porque el Estado le interesa un rábano. El Estado lo dirige un señor Errázuriz y lo dirige un señor Frey, y él no le interesa que las acciones, ¿no es cierto?, de la empresa tanto suban. Eso es todo lo que le interesa. Oye, el Oscar tiene hasta dichos vegetarianos, ¿viste? Le interesa un rábano. Bueno, muy, muy bien. Entonces tenemos que ser nosotros los que nos tomemos, ¿no es cierto? Si vemos una plaza que está abandonada, vamos, hagamos huerto, enseñemos, porque esa es la única manera de poder hacer que esto, cuando ya te hayan, ¿no es cierto?, 5.000 huertos en una ciudad, en una región, entonces recién el diputado va a decir, cresta, esto es importante, podemos legislar y hacer apoyarlo. O lo que va a hacer el otro va a decir, no, podemos controlar los metrajes y cobrar impuestos. Pero oye, la gente lo que no ve, si no... Yo me acuerdo, no me acuerdo la película, pero es una película futurista que habla de que el trabajo más importante que va a existir en ese futuro, que siempre nos imaginamos un futuro súper tecnologizado, colonizando otros planetas y todo, el campesino va a ser el oficio más importante, que va a ser la generación de alimentos ante las tierras muertas, y el avance tecnológico tendría que ir hacia ese lado, porque no vamos a tener las posibilidades, con la falta de agua, con la contaminación y todo, de generar los alimentos que necesitamos finalmente para subsistir como sociedades. Está lejos de la realidad si pensamos en 50 años o 70 años. Sí, para cerrar entonces nuestra entrevista, palabras finales para la gente, recomendaciones, diga dónde está el bambú para que lo vayan a visitar. Ya. Bueno, para quienes quieran ampliar su conocimiento de lo que es la dieta vegetariana, están abiertos los cursos de cocina vegetariana que hemos hecho tradicionalmente. Calculaba yo el otro día que más o menos como 1.000 personas han pasado por estos cursos en estos 35 años, una cantidad importante de gente, y que le hemos enseñado en cuáles son las cosas básicas de la cocina vegetariana, y los resultados, cuando me paran en la calle, cuando me lo comentan, han sido buenos, o sea, es algo que sirve. Fundamentalmente eso, hay otras cosas que ocurren en el bambú. Ayer se hizo la peña vegetariana, se hizo la descarnada, y bueno, con cuentacuento, con música, lo pasamos bien, y todas las actividades que tenemos, hay clases de tai chi. El otro día hicimos el lanzamiento de una cooperativa, Orígenes, que también se va a preocupar de la venta de productos de alimentación saludable. Bueno, hay cosas que ocurren. El bambú no es solamente un restaurante, como dice la frase de la Seni, sino que aquí es mucho más que comida. Y en eso no hemos distinguido. Es el spot del bambú que... Claro. Y en eso... y esa es la idea básica. Hay acupuntura también, y no duele mucho. Claro. Lo digo por experiencia. Claro, Seni es una acupunturista reconocida por el Ministerio de Salud, entonces realmente es un espacio que siempre nos hemos preocupado, o me he preocupado, de que esté vivo, de que no sea el típico espacio donde la gente va a comer algo que encuentra malo o rico, sino que algo que le llame la atención. Y en eso creo que hemos cumplido en este tiempo. Bueno, primero, felicitar nuevamente, ¿no es cierto?, a Aire Puro por el espacio, a la radio, en la cual me siento realmente muy bien hablando de todo esto. Y bueno, que sigan adelante, que otros 554 programas más. Como decía un revolucionario dominicano, para atrás ni para coger impulso. Ya, pues muchas gracias, Oscar. ¿El Checho tiene algo que decir? Bueno, muchas gracias igualmente. Volver a invitar a la gente a que busque ahí en internet el Atlas de la Carne 2014, está lleno de todo. Entonces hace un análisis no solamente de cuánto consumo hay, dónde se produce, cuánta tala se ha hecho de bosque nativo en Sudamérica, sino que también presenta alternativas y nos dice también, bueno, cuánto glifosato hay en tu carne, qué significa la industria de la soja, del forraje en general en el mundo con respecto al uso del agua. Bueno, y un montón de información más, gráficos impresionantes, y algo que a mí me llamó la atención es que en cuanto a la gente que es carnívora, bueno, yo sé que es difícil invitarle o decirle que ya transfórmate, qué sé yo, pero para que sepa usted que cuando apoyamos la industria cárnica, estamos apoyando una industria que está sobrepasando los límites de la... superando demasiado la demanda. Según este informe, la demanda cárnica ya está satisfecha. Entonces, es súper importante también plantearse, bueno, ¿dónde voy a comprar carne? Por lo menos, digo yo, o por lo más, no sé cómo decirlo. Pero eso, invito a la gente a que vea entonces el Atlas de la Carne 2014. Está en internet. Hay una frase de Paul McCartney, que es vegetariano, ¿no es cierto?, que dice que si los mataderos tuvieran paredes de vidrio, todo el mundo sería vegetariano. La ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó cómo se llama el autor, pero la Elizabeth Costello, una de sus protagonistas, que dice que si no hubiesen existido mataderos, la gente que amaba jamás hubiese aceptado la barbarie de los campos de concentración en el mundo. Sí. Ya, pues, nos vamos con estas citas que hicieron los compañeros que están acá en el estudio clandestino de la Radio Placeres. ¿Nos vamos con qué musiquita, Mel? Con Antipatriarca, no sé si la quiere ahí. Eso sí, de la Anita Tijoux. Un besito para la Eve, que nos mandó esta música como aporte. Recordando que las personas que quieran aportarnos en música, con temas, con información, nos puede enviar mail a airepuro.valpo@gmail.com o nos puede responder en alguno de los links que subimos al blog, donde subimos todos los espacios de Aire Puro. Va a estar también este, obviamente, para que usted los pueda descargar, lo pueda cortar, pueda usar lo que quiera hacer, porque lo que hacemos es copyleft, como se dice, sin ningún tipo de potestad o de propiedad, sino yo lo hacemos para repartir completamente. Antipatriarca, esto es Aire Puro 554. Oiga, igual la relación ahí, pues, con el patriarcado y la devastación de la naturaleza, el maltrato que se hace a los y las animales que están ahí en los mataderos, pues, al final esas formas de ejercer el poder son súper patriarcales, pues, entonces la relación ahí está dadísima de cajón. Gracias, Eve. Cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No es sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia, en la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. No querrías el poner de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar.

¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí en una linda noche de Valparaíso. Sí, después de salir a ver las malecitas que han estado creciendo por distintos lugares, ¿no? Sí, sí, eso hablábamos entonces, pues de eso un poquito se va a tratar este aire de brotes, que es tiempo de que están creciendo estas como llamadas malezas y que crecen en todos los... en todas las veredas, en los pedacitos de tierra que hay algún brotecito de plantita. Y en este tiempo hay harta ortiga, ¿no? Entonces, ¿vamos a hablar un poquito de la ortiga? Para toda la gente que necesita ortiga, ortigarse, y particularmente a los pelados. Así que sí, pues vamos a ver las propiedades de la ortiga, sus usos también, que son súper variados. Sí, eso nos dábamos cuenta que hay como un montón de usos variados, distintos, muy completos de la ortiga. Entonces vamos a ver si es que caben todos en este aire de brote, más o menos algunos con los que más nos acordemos. Vamos a una pausa musical y volvemos con la ortiga. Volvemos en este aire de brotes y vamos con para qué sirve la ortiga que estábamos conversando ahí en la cápsula, ¿no? Una de las cosas como más clásicas que yo conozco es para la alergia. Y es como buenísimo este tiempo que es de alergia y de rinitis y ¡chan! Ahí está la ortiga. Justito. Justito. Está en el momento preciso y es súper buena para la alergia. Entonces la puedes tomar en infusión. Y también la puedes hacer en tintura, maceradita en alcohol, y la tomas en gotitas en un vasito de agua. Entonces, eso es súper bueno para la alergia. También sirve para los dolores articulares, para la flema, cuando estás resfriado. Es antiinflamatoria. Y un dato que yo no conocía, que la ortiga es tonificante. Y entonces la puedes consumir cuando estás en estados como de cansancio o de desgaste físico o emocional. Buenísima. ¿Y eso es comiéndosela? ¿Siempre comiéndosela o tomándola? Generalmente se recomienda en infusión, pero claro, si la podemos comer mejor todavía. Pues. O sea, yo creo que nutricionalmente, por ejemplo, para fortalecerte así como tipo Popeye, de más que debe ser... Vuela, vuela, águila, vuela, vuela, águila. Vuela, vuela, águila, vuela, vuela, águila. Volaremos y volaremos y volaremos en los cielitos y tallaremos. Nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay. En caso de enfermedad, les voy a recomendar algunas hierbitas buenas que curan al natural. Hay una que es la genciana, que con su aceite esencial cura despeche y norecia y estónico estomacal. Yo soy el hierbatero. Cuando esté enfermo, búsqueme a mí primero. Hay otra como la ruda, remedio muy eficaz. Para males de la regla las puede reglamentar. Pero hay que tener cuidado, pues no se puede abusar de la dosis que se tome, que daño puede causar. Yo soy el hierbatero. Cuando esté enfermo, búsqueme a mí primero. Entonces, como habíamos comentado antes de la cancioncita, también se puede hacer cosas con la ortiga, que no sea directamente comerlas, tomarlas como para nuestro uso, de nuestro consumo de nuestra individual, salud, nuestra salud, claro. Pero sí puede servir para las plantitas, ¿cierto? Sí, es muy buena. Se hace el clásico y conocido purín de ortiga. ¿Y qué es el purín? Ay, el purín es como un podrido. es así como el agua del pantano, digo yo, que es que tú maceras la planta en agua reposada o de lluvia y esto se empieza como a descomponer y a podrir. Así que literalmente se pudre. Mira, en verdad no se pudre, porque si le sale algo blanco, que vendría siendo la pudrición en verdad, se echó a perder. No le sale natita blanca. ¿Como ni... ese honguito que le sale? No, eso no le sale. Tienes que, por ejemplo, ya, vamos a hacer una receta para que se pueda entender bien. Una tineta, por ejemplo, estos baldes con los que lavan los autos, como de 20 litros de pintura. Un tercio lo llenamos con la ortiga que fuimos a cosechar a Hierbas Buenas, a Guillermo Rivera, a la cementera. Ya, y llenamos un tercio de este balde. Ojalá en la mañana, para que la planta esté como más activa. Ya, porque después se va como descargando durante el día. Y le echamos al balde el resto de espacio que hay con agua, ojalá de lluvia o reposada, para que no haya tanto cloro. Si es de la llave y no hay otra posibilidad, igual va a funcionar bien, se va a demorar más, eso sí. Lo revolvemos y lo tapamos. Una madera es súper buena porque así respira, pero lo que tenemos que evitar es que entren moscas, porque va a traer bichos el mal olor. Y cada 2 o 3 días lo revolvemos con cualquiera cosa que sea plástica o de madera, pero nada metálico. Y vamos observando qué pasa. Va a empezar a salir espuma, como si tuviera detergente. Dependiendo la temperatura del lugar, el purín se puede demorar entre 1 o 2 semanas. Guardando el purín, ojalá que no le dé sol directo a la sombra. Y afuera de la casa, porque es muy hediondo. Buen dato. Es muy importante eso. Cuando deje de hacer espuma, es que el proceso de fermentación ya terminó. Va hasta tal vez generar temperatura. Yo nunca metí el dedo porque igual es muy hediondo. Y lo filtran con una tela, por ejemplo, con una malla, se envasa y se aplica un tercio de esa solución y el resto de agua, ojalá reposada o de lluvia, y se aplican las plantas en las hojas por aspersor y se riega también. Y fortalece lo mismo que hace con las personas, fortalece las plantas, las ayuda a enraizar mejor y además controla bichos. Yo pensaba que si una persona quiere mantener las ortigas, según lo que conversábamos antes, que no eche de ese purín de ortiga en donde le crece la ortiga, porque tú decías que le inhibe el crecimiento. Que... Ah, claro, hay otros purines y hay un purín que se llama contramaleza. Y que curiosamente, cuando tú con ese purín riegas la misma planta, la planta se debilita. Y no crece más entonces. Sí, sigue creciendo, pero crece más débil. Es más, te cuesta súper poco arrancarla de la tierra, crece más pequeña, se va debilitando. Ella misma como que se anula un poco. Acá entonces el dato del purín, y se pueden hacer purines de otra cosa, así que... Purín de ajo, dicen que sirve para los caracoles, yo no lo he probado. Yo sí, de ajo con cebolla para matar bichitos, pulgoncitos en las plantas. Oye, después podría ser un aire de brotes de esos, de los ¿purines? Pesticidas. Ah, de pesticidas. Sí, creo que próximo aire de brotes. Oye, había un relato, ¿no? Un relato de entre tantos usos que tiene la ortiga. Igual hay unos que de repente no conocemos mucho. Y tenemos un invitado especial para que nos cuente su relato. Sí, yo voy a contar un relato que en realidad es el relato de mi mamá. Entonces, quien quiera averiguar más tiene que preguntarle a ella. Y resulta de que ella dice que cuando chica le dio la polio, que eran como de las últimas generaciones de los años 50 que le dio la polio. Y que a ella la trataban así con la medicina de la otra, pero que en general ella siente y piensa que lo que le salvó de la polio era que le hacían masajes con ortiga, le daban ortigazo y después le hacían masajes con ciertos macerados, que yo ahora pienso que podría haber sido malva, ¿sabí? Porque si le ortigaban y... ¿Para que la quemazón? Claro, y esa era la abuela, y le sacaron la polio. Entonces, súper bien, pues como que sirve inclusive para aquello. Y para otras cosas más, para muchas más debe servir. Bueno, y saber componer huesos también, pues la abuela era la que sabía componer huesos. Entonces ahí ella hacía ese trabajo mágico, no sé. conocimiento de vieja. Tremenda práctica. Mucho conocimiento. Ya, pues entonces nos vamos de este Aires de Brotes con mucha información nueva de la ortiga, y yo creo que falta más, así, debe ser demasiado maravillosa, y muchas historias también de ella. Así que nos vamos a seguir aprendiendo de la ortiga y ahí a respetarla también, cuidarla, pues si tiene tanta cosa buena, no sacarla así, arrancarla siempre porque es maleza, entonces como que es dañina, sino que si la vamos a sacar, de repente pensando también que la puede servir a alguna persona. Sí, podemos, si por ejemplo tenemos jardín y tenemos mucha ortiga, cosechémosla y cocinémosla, así como maravilloso aprovechar de limpiar el jardín o abrirle espacio como a la primavera mientras nos alimentamos, el medio regalo, que nos aparezca algo maravilloso, delicioso para comer y que no hayamos tenido que sembrar. Sí, buenísimo. O sea, buscando lechugas y hacer champú. También, sí, no, sí se puede hacer demasiada cosa. Igual respetando que hay que guardar su semillita para que siga creciendo el otro año. Sí, por supuesto. Ya, nos vemos. Chao. Y volvemos a este Aire Puro 554, ya despidiéndonos de lo que fue este programa dedicado anti-chilenidad, anti-consumo excesivo de carne, anti todo lo que significó también en este territorio el golpe y las consecuencias que eso tiene con el neoliberalismo, porque lo vemos en todos lados, y la carne en verdad es una de esas mismas, la industria de la carne, la opresión que se hace a esos seres que habitan ahí, lo que nos han desvinculado también de nuestra salud. Lo que habla el Aires de Brotes también es súper importante, pues, o sea, cómo las plantitas, cómo la medicina crece ahí mismo y nos despojan de todo eso, pues no tenemos ese conocimiento, se ha ido perdiendo, ahora se va recuperando, claro, estamos en una etapa de eso, pero son cosas que masivamente ya se han perdido. Entonces es importante que las vayamos respetando, que vayamos respetando esas plantitas que crecen por ahí, no sé, al final está todo tan relacionado, estas llamadas malezas que crecen son súper aplastadas por los edificios, por esta idea como del consumismo, del capitalismo así agilado, y son cosas que se ven en estas fechas, pues. Bueno, entonces nos vamos ya despidiendo de este Aire Puro, y tú, Checho, tenía ahí una... Recordar de que el proceso de extradición de Facundo Yunes Wala está en curso, o sea, ya lo trajeron para acá, y ahora la idea es que difundamos la huelga de hambre que se inició hace bastante poco. La verdad es que discúlpenme, justo esa fecha no la tengo, pero que esta persecución, porque en realidad investigamos de la persecución anterior, digamos, que está en el desconcierto.cl, y esta persecución incluye inclusive a la Machi Millaray. Entonces hay que entender de que esta idea del gobierno, del Estado, de los empresarios, de uno y otro lado, es una persecución que también utilizó las mismas técnicas de siempre. Escuchas telefónicas, testigos sin rostro, bueno, y persecución política y mediática a la gente, pues. Entonces ahora está en esta situación Facundo Yunes Wala. Y también recordar que el contexto de su primera detención ocurre tras conversas, tras reuniones que tenían los presidentes en aquel momento, Michelle Bachelet con Mauricio Macri, entre otras personas. Entonces, bueno, y también de que esta máxima autoridad del Pulof en resistencia de Cuchamen, ¿cierto?, estuvieron luchando contra Benetton, la multinacional. De esa manera, entonces, como vemos de ahí en adelante, hay todo un proceso también de como levantamiento, alzamiento en los dos lados, por Mapu y en Gualmapu. Entonces, eso, nada más que quería comentarles de que vieron en el desconcierto.cl una nota que se llama Lo que no te cuentan de la extradición. Entonces ahí échale la mirada, va a salir mucho mejor explicado de lo que yo puedo, y usted lo va a leer con calma. Así que eso por mi lado. Muchas gracias a toda la gente. saludos a las chiquillas. Un saludo a la Rafa y a la Roma, están escuchando por algún lugar de Valparaíso. Y saludo a la Rana también, ese saludito lindo que nos mandaron, muy agradecidos. Harto cariño ahí para esa gente y ese territorio. Sí, saludo a toda la gente que está escuchando, muchas gracias y nos veremos. Un abracito por mi parte. Y recuerden igual pues, la jornada que vamos a hacer para celebrar estos 11 años de Aire Puro va a ser el 29 de septiembre en Sitio Eriazo. Desde las 12 vamos a empezar el Aire Puro desde ahí. Después vamos a hacer unas lentejaditas y después exposiciones, conversación, debate de gente que viene a visitarnos de San Juan de Yoyeo por la cementera, de Quintero Puchuncaví, Zona de Sacrificio, Parque Cabritería de acá de Valparaíso. También vamos a tener la termoeléctrica, todo lo que pasa con la termoeléctrica allá en Limache. Tal vez Putaendo y la lucha que están dando en contra de la minería, si no, tal vez alguien de la Aconcagua, de los Andes. Y eso, po, ¿sí? Sí, y eso. Sí, así que desde las 12 a las 7 vamos a estar ahí en Sitio Eriazo el 29 de septiembre. Aguante, muchas gracias por la información. Y nos estamos yendo entonces sin cancioncita porque nos pasamos de la hora. Ya, pues, aguante toda la gente. Ahí nos escuchamos entonces en el próximo Aire Puro. ¡Hey! Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas.